van al mar, al tiempo de las olas, a nadar las penas y la hiel. Y después que la tormenta ahoga, se yergue y se corona un nuevo amanecer. Voy al mar, volando cual paloma, a mojar alas del corazón, a rociar los montes y las lomas, la vida que se asoma en cada rincón. Veo el mar que no retiene nada, todo pasa, todo anduvo por él. Veo noches, estrellas, madrugadas, lunas emborrachadas y los soles también. Ven al mar, que hoy todo sea alegría. Vengan vientos que soplen al revés. ¿Quién iba a pensar, quién lo diría, que la tristeza mía se iba a desvanecer. Veo el mar que no retiene nada, todo pasa, todo anduvo por él. Veo noches, estrellas, madrugadas, lunas emborrachadas y los soles también. Ven al mar, que hoy todo sea alegría. Vengan vientos que soplen al revés. ¿Quién iba a pensar, quién lo diría, que la tristeza mía se iba a desvanecer? Ah.